Hola bebé, ¿qué más pues? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú cómo estás? Esta noche quiero verte, dime ya. Pero bebé, más tarde que aún no se va. Avísame cuando estés sola que de hoy no se nos pasa. A mí me late, que esta noche nos vamos de combate. Pide rescate, yo tengo ya el bate. Que solita no te mate, ese culo remate. Hola bebé, ¿qué más pues? ¿Cómo vas? Y lo quito pa' comerte, dime ya. Ese noviecito, ¿cuándo es que se va? Me tira por WhatsApp, te saco de casa. La bebé la conocí por Instagram, se fue tendencia por esa nalga. Hay par de videitos de ella en Telegram, no saca OnlyFans, ni trata que valga esa nalga. Tiene más de uno detrás de ese culo. Tiene gato, pero yo le doy tú. Na, na, na, es bella, bella acá. Tiene gana, na, na, na, de pecar, malala. Hola bebé, ¿qué más pues? ¿Cómo vas? Y lo quito por comerte, dime ya. Ese noviecito, ¿cuándo es que se va? Me tira por WhatsApp, te saco de casa. Hola bebé, ¿qué más pues? ¿Cómo vas? Te lo quito por comerte, dime ya. Ese noviecito, ¿cuándo es que se va? Me tira por WhatsApp, te saco de casa. Te quiero ver ya. Avísame cuando estés sola que de hoy no se nos pasa. A mí me late, que esta noche nos vamos de combate. Pide rescate, yo tengo ya el bate. Porque solita no te mate y ese culo remate. Tiene más de uno detrás de ese culo. Tiene gato, pero yo le doy tú. Na, na, na, es bella, bella acá. Tiene gana, na, na, na, de pecar, malala. Bebé, se está en chimba, sigue con ese man. ¿Cuál es esa? Eche pa' acá, sin misa, ¿cuál es?